Ya lo has intentado, todo has probado, cansado estás. Te has arrodillado, de todo gritado, no puedes ya más. Mirando el entorno estás, pero a nadie logras ver. Redobla tu esfuerzo y ven más allá. Contar tus dolores, vaciar tus temores, tu pena quitar. O hacia el horizonte más alto, hacia el cielo, tú debes mirar. Con un corazón sincero, alguien sí te va a escuchar. Redobla tu esfuerzo y ven más allá. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha, Cristo te escucha. Muchas veces su voz no tomamos en cuenta. Con un corazón sincero, alguien sí te va a escuchar. Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha. Cristo te escucha. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha, Cristo te escucha.